manéjalo y se va viendo. Plata en el momento de la chamba yo no te voy a pedir, ¿no? Manéjalo y va moviendo, vamos sacando cuentas, pero la cosa es que el carro esté prácticamente a mí sin problemas. Es lo que yo ¿Y entonces cómo considero. va ese de Divimoto? No, ¿Y yo otra qué? vez yo hablé con ¿Y el con pata qué lo han son? despedido, al pata que hablé, hay otro pata. Ya. Ya, de lo que me refinanciaron mi deuda solamente pagué dos cuotas y media, porque pagué dos cuotas y la flaca me llamaba y le dije, aunque sea después de $100, pero cuando empezó la pandemia me mandó un correo la flaca y me dijo de que por el tema de pandemia todos están aplazando y hasta que se apertura nuevamente. El 1 de agosto se tenía que haber aperturado este tema, ¿no? O sea, tengo todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, porque han dado 2 meses de, ¿cómo se llama? 2 meses de no sé qué huevada. Agosto y septiembre tengo, después de pasar la pandemia, porque aún se mantiene la emergencia sanitaria, es lo que le especifica el correo. Entonces tengo que yo acercarme, porque va a haber un nuevamente un refinanciamiento al 6% de mi deuda, el interés, ¿ya? Porque el interés también ha bajado por este tema del problema. Y le he dicho que ya, que no hay ningún problema, actualmente yo tengo una deuda de $6.500 con Divemoto, ¿ya? Ha bajado de casi $9.000. Y tengo que reiniciar una mente, pero eso es, como digo, sí es mi tema, ¿no? Es mi Por eso, tema, tengo que, yo mismo voy a manejar claro, eso, tiene que ver con ¿no? claro. Yo voy a manejar ese tema es mi responsabilidad y nada, ¿no? Y nada, como te digo, o sea, para mí sería tal vez fácil libertad, digamos, ya lo refinancio, no apurado, pero si ellos me No, pueden no, ya las esperar cosas dos que están meses, pasando tiene que darle claro, congruencia, contar lo que está pasando y lo que porque se ha ahorita, por pasado ejemplo, y la ahorita, cosa. Ah. el pequeño capital que tengo, pues, digamos, al final, ¿y con qué pago después? No. No, entonces ahorita la cosa es poner operativo y hacer que ese carro, entre De comillas, acá ya. produzca, baja de Pucallpa o se quede tú buscando un cachamba por Pucallpa, se queda, o sea, y respaldo No, ahorita no con la conviene, no chamba. conviene ya porque se maltrata mucho el carro. Ah, sí, Se es verdad. palanca el carro. Simplemente tratar de pagar a Vargas, sacarles todo su cuenta con Vargas y pagar esa cuenta. Ya, Se cuenta y que no. quedar, y quedar, y ya, salir de ahí ahorita que no hay lluvias, y según Hugo me ha dicho que la carretera.